Bueno, vamos a ver a una compañera, Jessica, que ya ha hecho sus primeros pinitos en el tema de la radio. Y quisiera, lo primero, preguntarte, ¿qué tal los chavales con que lo ha hecho? ¿Cómo se han quedado ellos? ¿Les ha gustado? ¿Tienen ganas? ¿Están motivados? ¿Van a hacer un poquito más? Bueno, soy Jessica, soy la profesora de Lengua Castellana y Literatura y la semana anterior traje a Primero de Pemar a grabar un programa de radio sobre la evolución de la mujer a lo largo de la historia, haciendo hincapié en la igualdad, y la verdad que les gustó mucho. De hecho, cuando se saltó alguien alguna norma, ellos mismos se dieron cuenta de que no tenían por qué haberlo hecho, ya que se les había hecho una actividad diferente a lo que están acostumbrados.